así de... Están presentándoles. Sí, Vero, acaba de terminar una reunión entre las autoridades del Ministerio de Ganadería, Economía e INUMED analizando esta situación y también la probable asistencia a los sectores afectados. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, nos hace el favor de recibirnos en vivo para enterarnos de primera mano cuáles son los resultados de esa reunión. Gracias por recibirnos, ministro. ¿Qué surge de esta reunión? Bueno, esta es la Comisión Asesora de Emergencia Agropecuaria que recomienda las medidas a tomar respecto a la declaración de emergencia. Esto fue confirmado, como era de esperar. Se posterga por 90 días la emergencia declarada anteriormente, que vencía el 22 del mes de enero, de forma que extendremos esta condición hasta el mes de abril como mínimo. De esta manera se hizo un análisis de la situación de disponibilidad de agua en el suelo, de las precipitaciones que han ocurrido, el índice verde, que es de qué manera se presenta la situación en la vegetación en superficie. Estamos en una generalidad de un mapa pintado en rojo que demuestra la falta de humedad en el suelo en forma generalizada en todo el país y que además se extiende a otras áreas de la región, ¿no? que si bien no tenemos competencia en las mismas, es importante para el análisis regional de que estamos en una situación de sequía en buena parte de Argentina, Uruguay y parte de Brasil, Río Grande do Sul fundamentalmente. De esta manera, también recibimos informes de los pronósticos meteorológicos por parte de INUMED. No son muy auspiciosos, hay dos episodios de lluvia, pero modestos, que no revertirían para nada la situación actual. Los dos en este próximo sábado y el sábado siguiente. Todavía el segundo episodio hay que ver de qué dimensión podrá ser, pero porque todavía faltan algunos días, se tendrá que confirmarse esto en el día a día. Pero claramente estamos en una situación de sequía prolongada, que ya hace más de 3 años que venimos en este patrón de déficit hídrico y ya con una sequía consolidada. Y tenemos todo el país y se han incorporado todos los rubros productivos que fuera los que ya habían sido declarados en el mes de octubre, le agregamos la avicultura y la apicultura. También el sector forestal, para el caso que tengamos alguna afectación por incendio, también va a ser incluido. Además de estos aspectos climatológicos y de liberación de los fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia, informamos que ya se han presentado 1.300 productores y que ha tenido un comportamiento de que de estos 1.300, más de la mitad se han presentado durante el mes de enero, es decir, ha habido un pico de presentación o de solicitud por parte de los productores muy fuerte en las últimas semanas. Esta tendencia deberá continuar porque claramente con la extensión y el agravamiento de la situación general va a haber una... Esta es una gran herramienta que permite al productor obtener recursos frescos para lo que es la financiación y de cómo enfrentar esta situación. Además de los temas climáticos y todas las medidas que no es en este ámbito que se discute, pero a partir de la declaración de emergencia surge en los distintos ámbitos de gobierno las distintas alternativas. Recordemos que estamos en una gira de carácter nacional para estar cercano a los productores y estar en contacto con ellos de cerca y intercambiar opiniones, recibir sugerencias. Cada región y cada sistema productivo tendrá su propia necesidad y hay otras medidas que estamos tomando a efectos de tratar de paliar esta situación. Y más allá de lo coyuntural, también hay aspectos de carácter estructural que los venimos estudiando, que será de más largo aliento, pero que son necesarios para que tengamos una mayor capacidad de adaptación de frente a un cambio climático que está haciendo impacto. Ministro, los productores, los pequeños productores concretamente, lo que piden es un subsidio real. Dicen que postergar los pagos o préstamos no es la solución porque dentro de poco tiempo la situación va a seguir siendo la misma. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Están postergando los plazos. Pero subsidios reales, ¿habrá? Hay muchos productores que están con sistemas anteriores de apoyo de microfinanzas que les permitieron estar en la situación más cómoda y que pudieron recuperarse luego que vinieran las lluvias. Acá lo que tenemos que salvaguardar son los sistemas productivos y el sistema de microfinanzas es dinero real que le llega al productor a una tasa del 2% con un plazo de amortización bastante amigable. Es decir, estos son recursos reales, hay un subsidio directo. Pero sobre ese dinero lo tienen que devolver. Es un préstamo. Si no, tendríamos que hablar de socializar millones de dólares que habría, no hay recursos previstos ni suficientes. Eso tendríamos que hablar de otra dimensión. Esto es una ayuda directa que ningún sector productivo tiene un crédito prácticamente a tasa cero como está previsto este. Esto es una ayuda directa y un esfuerzo que hace la sociedad para apoyar a esos productores. Lo que sí, a partir de ahí se empieza a pedir cosas de dinero regalado, me parece que estamos en una dimensión que no corresponde. Ministro, ¿qué va a suceder con la fruta y la verdura? ¿Se va a tener que importar? Yo creo que por el momento no está en el mapa. Hay todavía cosechas, hay sistemas productivos que han tenido, digamos, la suerte de poder llevar adelante porque las reservas de agua eran suficientes. Acá la afectación es del pequeño productor que se le agotaron las reservas de agua para riego. Vamos a tener una disminución productiva, sin dudas, porque aún aquellos que tengan riego van a tener fruta de menor calibre. La fruta sigue siendo de buena calidad porque no es de buena calidad total por el tamaño, pero sí es muy dulce, está muy, muy sabrosa y es fruta fresca que está disponible. Después se verá en algún tiempo, si no hay disponibilidad de plaza, la apertura a través del sistema de habilitación de importaciones. Pero hoy no está en el radar importar fruta porque hay disponibilidad del mercado, el mercado está abastecido. Y sería una muy mala noticia, muy mal estímulo para el productor que está haciendo un esfuerzo tremendo para poder salvar lo que puede la producción, que se abran las importaciones. Esto no está en el radar, no está pensándose, al contrario, queremos apoyar al productor, pero también, lógicamente, en el momento que falte el producto más avanzado del año, vamos a tener, evidentemente, que evaluar la situación en su debido momento. ¿Qué observan ustedes en cuanto al impacto a nivel de los precios en el mercado de la fruta, de la verdura, de la carne, por ejemplo? De los precios? No, claramente hoy en materia de fruta y verdura tenemos un mercado abastecido. Lógicamente que va a haber un ajuste de los precios, pero en algún producto específicamente. Pero todo esto sabemos que la fruta y la verdura y las hortalizas tienen... No, en el caso de la fruta sí, porque demoraremos un año para un nuevo ciclo, pero sí en las hortalizas tendremos ciclos más cortos que no podemos vaticinar una tendencia si hay una menor disponibilidad de producción. Y cuando eso ocurre, normalmente hay algún ajuste de precio en algún producto específicamente. En el caso de la carne, veremos, todavía es temprano, todavía hay disponibilidad, los ganados en general están en buen estado. Hay una revisión de faena que se ha reducido porque el precio que ofrece el mercado no contempla las aspiraciones del productor, pero de continuar una escasez forrajera, la presión de oferta aumenta inicialmente. Entonces eso va a haber un abastecimiento pleno, no va a haber dificultad de ningún tipo en ese sentido. El otro aspecto que quería comentarles, que va a contener la declaración de emergencia agropecuaria, es que declaramos una emergencia sanitaria por un caso puntual específicamente y puntualmente en la ciudad de Bella Unión, que fue detectado una planta de citrus con HLV, que es una enfermedad que muy destructiva para el sector de los citrus. Es una enfermedad bacteriana que destruye la planta y no tiene cura. No tiene afectación para el consumidor, no tiene afectación comercial para el Uruguay, pero sí tendría consecuencias muy dañinas si se extiende esta enfermedad a las plantaciones comerciales, considerando que la citricultura emplea a más de 17.000 personas, genera 80 millones de dólares de exportaciones y además la facturación del mercado interno. Todo esto lo estamos monitoreando de cerca. Esta detección de planta positiva a HLB es un resultado de la vigilancia que hace el Ministerio de Ganadería dentro de las acciones y del análisis de riesgo que se hacía en función de la situación sanitaria. Es una enfermedad que está presente hace años en Brasil, en Argentina y en Paraguay. Y por lo tanto era una cuestión de tiempo que llegara al Uruguay. Fue detectado puntualmente en la ciudad de Bella Unión. Mañana estaremos allí justamente para solicitar el apoyo de la opinión pública que nos habiliten el ingreso a los traspatios, porque fue una planta de traspatio la detectada de forma positiva, para lo cual tenemos que contar con el apoyo de la población que nos permite ingresar para hacer todo el análisis epidemiológico, a ver qué grado de incidencia tenemos y evitar de esta manera que ingrese a los sistemas productivos. Las plantas afectadas fueron eliminadas ya, fueron destruidas el día viernes. Hay un sistema y un grupo de trabajo que congrega la academia, el INEA, el Ministerio de Ganadería y también el sector privado a través de Uperfruit, que hace años viene trabajando en la prevención y en la profilaxis del problema del HLB, que es un problema muy serio en el mundo. Ha devastado plantaciones en el estado de la Florida, en Estados Unidos, con consecuencias muy graves para el sistema productivo. Y hoy tenemos inclusive un sistema de control biológico muy efectivo que lo ha desarrollado de línea Salto Grande con el apoyo del sector privado, que es una avispa llamada Tamarixia, que parasita las formas larvales de la diaforina citri, que es el vector que transmite la enfermedad. Lo que detectamos en Bella Unión a través del sistema de vigilancia del Ministerio de Ganadería, la división, lo que es la Dirección de Servicios Agrícolas, fue una planta positiva al HLB y dos plantas más con diaforinas positivas. No la planta, pero sí el insecto vector en forma positiva. Ya estamos liberando la avispa que controla biológicamente al vector. Vamos a estar mañana en Bella Unión. Estamos ya convocando a la comisión asesora que está trabajando sobre este tema. Estamos disponiendo de más recursos para laboratorio, para diagnóstico y para equipo de campo que van a verificar las propias plantaciones, pero fundamentalmente hacer primero el relevamiento en el casco urbano de Bella Unión para ver qué grado de incidencia tenemos y tratar de controlar la extensión de este mal que somos muy confiados que nuestro sistema de control biológico va a funcionar. Y eso es una gran fortaleza del Uruguay, porque habla de la articulación público-privada para tratar de evitar un tema sanitario que puede tener afectación de carácter económico y social enormemente relevante, fundamentalmente en el norte del país. Ministro, ¿qué va a pasar con la compra de raciones? ¿Pasa, por ejemplo, la ración para este que han pedido los productores? ¿Va a haber algún cambio en eso? Bueno, la asistencia que tenemos es a través de este crédito subsidiado a una tasa del 2% en dólares, que es muy conveniente para el productor. Y esto creo que es un sistema que ha funcionado bien, porque los propios productores eligen el mejor mecanismo que pueden aplicar para paliar la situación. El que les sirva comprar ración, compra ración. El que les sirva comprar, hacer un pozo de agua, lo hará. Otro contratará un pastoreo. Bueno, con el dinero cada uno tiene su obligación bancaria, con un subsidio y un apoyo de la sociedad importante a través del Fondo Agropecuario de Emergencia. Y después se verá. El problema es que nosotros tenemos que ir siguiendo esta situación de cerca. Las previsiones de lluvia, como les comenté, son escasas. Las próximas 3 o 4 semanas son decisivas respecto del sector agrícola, que tiene hoy 1,5 millones de hectáreas plantadas o un poco más. Y seguramente, si tenemos un quebranto productivo en las próximas semanas, si no ocurren lluvias, seguramente tendremos una afectación importante del potencial productivo de esta área de cultivos. Por ahora los cultivos siguen su curso, están con estrés hídrico, por supuesto, pero no en situación crítica, pero si no ocurren estas lluvias que están previstas, tendremos una situación crítica y tenemos que ir acompañando de cerca. En una situación extrema, si esto continúa y se agrava, tendremos que pensar, lógicamente, en facilitar la importación de granos, sea de la región. Sabemos que Argentina está en una situación peor que la nuestra todavía, con una afectación de área mucho más importante y con quebrantos productivos más graves que los que tenemos hoy. Pero esta película que vemos en Argentina la podemos estar viendo dentro de algunas semanas aquí. Entonces tenemos que tomar las previsiones, en el caso no precipitarnos ni generar alarma, pero responsablemente tenemos que mirar que eventualmente tengamos que importar recursos forrajeros de otras zonas del mundo para poder justamente sostener el esquema productivo de la mejor manera. No hay que anticiparse, no es que estemos tomando una decisión, pero sí lo tenemos en el radar como una posibilidad, para lo cual veremos desde el punto de vista del gobierno cuáles son los aspectos que podemos facilitar. Obviamente esto quedará librado a la órbita privada, que lo hará, y nosotros tenemos que facilitar lo que son tributos, tarifas portuarias, relevar o exceptuar al Uruguay del pago del arancel externo común, si viene de esta zona, que recaería un impuesto sobre las mercaderías que se pudieran introducir, pero claramente tenemos que pensar y seguir de cerca esta situación, que es dinámica y que, de no haber lluvias, seguramente se agravará. Ministro, la safra de soja va a alcanzar los 2.400.000 toneladas, como la OPIPA había pronosticado. Bueno, yo no... sería mágico si yo diera un vaticinio respecto a esto. La proyección de OPIPA es en base a un área de siembra y a una condición de déficit hídrico, pero no tan grave. Podemos tener un quebranto aún mayor de producción en el caso que esta situación persista. Hacer un vaticinio en este momento me parece que es inconducente, es una lotería, porque no sabemos. Si vienen las lluvias en las próximas semanas, se puede revertir tal cual ocurrió el año pasado. El año pasado nadie tenía en el radar, estuvimos cerca de las 3 millones de toneladas. Y llovió a partir del 15 de enero. Estamos más o menos en la misma fecha. Pero si no ocurren lluvias en las próximas semanas, estaremos en una situación muy compleja. Pero no podemos adelantarnos ni a vaticinar ni a proyectar cuál será la productividad cuando todavía el partido se está jugando. ¿Hay un riesgo de la langosta? ¿Hay alguna plaga de langostas en esta temporada? Por ahora ha sido puntual en una zona de Florida. Estamos por recibir informes de la Dirección de Sanidad de Servicios Agrícolas respecto de este ataque que donde llega todavía es más destructivo aún, porque es zona de sequía, todavía con un ataque de langosta estamos evidentemente con una superposición de efectos que dañan mucho al productor, y que le sumemos todavía las zonas de incendios, que en algunos casos han sido temas de la misma zona, han sufrido incendios, que también para el productor que lo sufre, cientos de hectáreas quemadas, es una afectación importante. De forma que estamos en un panorama complejo, pero bueno, con la confianza y la fuerza de poder enfrentar de la mejor manera, tomando las medidas correctivas para paliar la situación a los productores. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, ministro.